CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Gonzalo Sibila, el ministro de Desarrollo Social, dio a conocer detalles vinculados a los números, las cifras que tienen, datos que tienen que ver con, obviamente, esta alerta roja en Sistema Nacional de Emergencia y evacuación obligatoria. Unas 400 personas más de las que comúnmente concurren al tema de los refugios fueron captados en el primer día. Unas 3.000 llamadas recibieron de población, de la ciudadanía, marcándoles lugares o situaciones de complejidad a donde se concurrió, a partir justamente de las denuncias que hacía la gente. Sibila hablaba entonces un poco de las cifras y esto era lo que manifestaba el ministro de Desarrollo Social. Bueno, logramos en el día de ayer tener dentro del sistema alrededor de 2.500 personas. Eso implica sumarle más o menos 400 a las que estábamos logrando incorporar todos los días con los sistemas inclusivos del MIES. Es decir, el aporte que hicieron otras instituciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa también con alguna infraestructura más, ACE con algún aporte también adicional, la Policía Nacional nos permitió sumar 400 personas más aproximadamente a lo que estábamos logrando todos los días incorporar. Y la colaboración de la ciudadanía, que seguimos pidiéndole con mucha fuerza, más allá de que se van a encontrar muchas veces con líneas colapsadas también, porque estamos haciendo enormes esfuerzos por ampliar la capacidad de las líneas para que la gente pueda rápidamente reportar, pero se recibieron, estaba viéndolo ahora arriba, durante el día de ayer y hasta las 6 de la mañana de hoy, o sea, ni siquiera estoy contando los llamados de hoy, más de 3.000 reportes acá en Montevideo. Es realmente mucho, entonces estamos trabajando, como les digo, intensamente en todo el país. Estos números que doy son de personas que están en centros nocturnos de contingencia y ahora centros de evacuados que se sumaron a los dispositivos. A eso hay que sumarle una cantidad de gente que está en el sistema 24 horas de calle, mucha gente también. Entonces realmente la dimensión de esta situación es enorme, el crecimiento que ha tenido esta situación en el país es enorme y el abordaje que implicó en este caso apelar a una alerta roja que implica la posibilidad de la evacuación obligatoria, es la primera vez que se hace porque la dimensión del problema realmente requería otras herramientas que hoy no teníamos. Sí, en algunos casos se presentó resistencia y hubo que aplicar, digamos, un traslado obligatorio a las personas. En eso colaboró obviamente la Policía Nacional. ¿Toda persona que se encontró en la calle fue evacuada? Bueno, creo que esa conclusión es una conclusión demasiado fuerte para poder hacer esa afirmación, ¿no? ¿Verdad? El sistema, el Estado en su conjunto se desplegó y en esto hubo, a través del pedido que le hicimos al SINAE de colaboración, un cambio que logró reportar más presencia de gente en calle a los equipos para poder actuar. De ahí a que no haya quedado una persona en calle en el país, realmente eso es una afirmación que no podemos hacer. Ustedes saben que el territorio nacional es grande, la ciudad de Montevideo en particular tiene una dimensión en este problema muy grande, el departamento de Canelones también. Entonces es un trabajo que hay que seguir haciéndolo, hay que continuarlo y para eso la colaboración de la ciudadanía y la colaboración de todas las instituciones es clave. Estamos hablando de unas 2.000 personas aproximadamente se integraron al sistema. Más de 2.000. Nosotros habitualmente tenemos en el sistema de nocturnos y contingencia en todo el país ya más de 2.000 personas. Con los esfuerzos que veníamos haciendo, abrimos 33 refugios en lo que va a esta gestión, adicionales a los que haya, a los que existían. Y el ministro Sibila va a tener que concurrir el martes que viene a la Comisión de Población y Desarrollo, citado por la diputada Fernanda Ausperber, la diputada del Partido Nacional, que fue encargada de situación de calle en el ministerio de Martín Lema, en el gobierno pasado. Nosotros estuvimos hablando con la presidenta de la comisión, Inés Cortés, en referencia justamente a las características del llamado, pero sobre todo a lo que ella apunta, que es la necesidad de la prevención. Entre 30.000 y 40.000 pesos por mes sale cada uno de las personas que están en refugio. Es decir, cada persona que va a un refugio le cuesta al Estado unos 30.000, 40.000 pesos. Y se considera que no son las mejores condiciones y que de alguna manera ese dinero podría ser utilizado para prevenir que esa persona termine cayendo en situación de calle. Hay una realidad, que es que el tema vinculado a las salidas de cárceles o las salidas del INISA o también las salidas del INAU muchas veces terminan con esas personas en situación de calle porque no tienen otro lugar donde están. Salen de la cárcel, van a la calle. Salen del INISA, van a la cárcel. Salen del INAU, van a la calle. Y eso obviamente sigue generando que mucha gente termine en calle. La idea es cortar esa situación para que de alguna forma el universo a atender sea menor y más especializado. ¿Para eso se necesita recursos? Sí, se necesita recursos que tiene que dar el presupuesto quinquenal que viene. Era algo que también le planteábamos a la propia Inés Cortés, la diputada del Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo, de cómo van a pelear por esos recursos. La escuchamos. Vamos se va a avanzar en ese sentido y el ministro la semana que viene va a comparecer a la comisión y nos va a explicar mucho más en profundidad estas cuestiones, pero se van a desplegar una serie de políticas más pensando en el mediano y en el largo plazo, porque tal cual como tú decís, bueno, lo que se solucionó en estos días fue una emergencia, pero hay que pensar a futuro. Diputada, ¿asusta la cantidad de gente en situación de calle? Se lo pregunto porque ayer el ministro decía que sacaron en este caso más plazas, se llenaron ellas. Esta acción que se está llevando adelante tiene que contar con apoyo, por ejemplo, del gimnasio de la Escuela Nacional de Policía, es decir, no hay casi ya lugares. Sí, bueno, es que justamente lo que decía recién, aumenta enormemente la población en calle, pero responde a otras cuestiones y a otras desatenciones que el Estado tiene antes. No puede ser que los gurises que egresan de INAU, que se les dice egreso, pero no es un efectivo egreso, salgan sin nada a vivir en situación de calle. Entonces, lo que está faltando es inversión y un pienso en una política más desde la prevención. No esperar a que la persona esté rota y no tenga ninguna otra alternativa que vivir en el cemento, en la calle, para que el Estado llegue a atender esa situación, sino atenderlo antes y evitar que se llegue a esa situación crítica, que además se cronifica y que es totalmente terrible. La comparecencia del ministro que se espera para la semana próxima, tú decías, bueno, allí se responderán algunas de estas interrogantes. ¿Cuáles son los puntos que más les interesa poder tratar y despejar en ese encuentro? Bueno, la convocatoria en diputados la hizo concretamente la diputada Fernanda Auesperg, que ella va a preguntar, bueno, cuáles son, por lo que tengo entendido, cuáles son los lineamientos de política para atender esta situación emergente de la situación de calle crítica que tenemos actualmente. Pero creo que el ministro va a hacer una exposición más amplia, como te decía, de los distintos lineamientos de política pública que se están pensando de aquí en adelante y que se están empezando a desplegar ahora. Con un presupuesto que es el presupuesto que viene del periodo anterior. Eso hay que remarcarlo para que la ciudadanía lo sepa. El presupuesto del gobierno actual va a empezar a regir a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, obviamente, hay restricciones presupuestales, pero con esas restricciones incluso se están haciendo los mayores esfuerzos para poder responder a estas demandas. ¿Y cómo se viene trabajando acá ese presupuesto? Porque obviamente va a haber un Consejo de Ministros este día jueves para darle puntapié inicial, pero supongo que las perspectivas aquí son muchas. Sí, obviamente en términos de protección social va a haber mucho para hacer. Uno de los énfasis van a ser las infancias, ya lo dijimos. Ahí hay un plan interministerial que es el Crece desde el Pie, que lo que va a tratar de abordar es esos gurises que nacen al momento de su nacimiento, asegurar que vivan en un techo digno, que tengan condiciones básicas de salubridad y que permitan desarrollarse de la mejor manera posible, una atención y un acompañamiento a esos niños y niñas. Ahí tenían lo que decía entonces la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo, la diputada de Frente Amplio, Inés Cortés. En el tema que también genera el de la chicana política, el político partidario, que de alguna manera está subyacente en toda esta situación también tan dramática como es la situación de calle y sobre todo las muertes en situación de calle. Antes de seguir con este tema, nos pedían los compañeros de Mañanas de Radio que recordábamos que hoy la marcha que está vinculada justamente a la resistencia de Planet 1, que recordarán ustedes, nosotros habíamos hecho una entrevista en lo que fue la conferencia de prensa del lanzamiento de esta actividad allí en la carpa, cuando se saca la carpa frente a Torre Ejecutiva, se habló de esta actividad que recorrió varios departamentos y que hoy culmina. Recordamos que la última etapa terminaba en La Teja primero, para después en esta jornada ir hasta nuevamente la Plaza Independencia, donde estaba la carpa originalmente. Esto será a partir de las 10 de la mañana, salen allí de Carlos María Ramírez y Luz Valleverres. Allí, antes de salir, van a leer una proclama, según el comunicado que nos ha llegado. Leerán una proclama allí en Carlos María Ramírez y Luz Valleverres, y luego recorrerán Montevideo hasta la intendencia, hasta la Torre Ejecutiva, frente a la Torre Ejecutiva de la Plaza Independencia, donde volverían a leer la misma, según indica el propio comunicado de los organizadores. Volvemos al tema de situación de calle. Decíamos si íbamos a ir a lo político partidario. Por ejemplo, Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, decía, bueno, por fin el Frente Amplio, y sobre todo Gonzalo Sivila, se da cuenta que una herramienta efectiva lo es la internación compulsiva, es decir, sacar a la gente en situación de calle de forma obligatoria, no más allá de que quieran permanecer allí porque corre riesgo su propia vida. Nos alegramos de eso, decía Ojeda. Me alegra que el Frente Amplio y en particular el hoy ministro Sivila haya cambiado radicalmente de opinión sobre la posibilidad de retirar gente de la calle contra su voluntad. Esa fue la discusión central en el marco de la ley de internación compulsiva. Y fíjense el trajinar legislativo de esto, ¿no? En el año 2013, creo, la 19.120, en la ley de faltas, enviada por el ministro Bonomi en aquel momento y por el Poder Ejecutivo, criminaliza dormir en la calle. Por primera vez se convierte en un delito. Una falta es un pequeño delito, dormir en la calle. Acto seguido tenemos esta ley que están usando ahora, que es la que tiene que ver con el SECOED, que prevé una evacuación para casos de desastre natural. Hablamos de inundaciones, no necesariamente del frío, pero bueno, es otra discusión. Y después hay una internación compulsiva que de todas es la más light, pero es la que tuvo mayor reacción negativa de parte del Frente Amplio, justamente por pasar por encima de la libertad de la gente y llevársela a prepo de la calle. Esta es la discusión central. Si podemos sacar a alguien, aunque no quiera ser sacado, alguien que no ha cometido delito, que evidentemente no está siendo detenido, yo creo que la ley de internación compulsiva es ampliamente superior en cuanto a garantías para las personas que están involucradas que la ley que están utilizando ahora, porque involucra una participación preceptiva de médico y tiene un componente de abordaje integral. Digo, evidentemente la situación de emergencia que hoy se aborda también necesita naturalmente intervención del Estado en materia de salud directa, pero involucrada en la ley, no por voluntad circunstancial del Estado. Por esa razón es que yo estoy bien convencido de que en el fondo terminan asumiendo que la ley de internación compulsiva es una herramienta positiva para esto, porque están internando materialmente personas de forma compulsiva. Lo compulsivo, para que todo el mundo entienda, es sacar a alguien contra su voluntad. Le voy a pedir que se retire de la calle porque corre peligro. Me dice que no, lo saca la policía. Entonces, esa que fue la discusión del periodo pasado, hoy creo que el sistema la ha zanjado. Yo me alegro de que hayan tomado conciencia de que esto era importante. Espero que podamos seguir caminando juntos y que se asuma, evidentemente, como corresponde. Lo que no vamos a hacer es hacer caudal político de las muertes, como se hizo en el periodo pasado. No tengo que decir nada, las redes sociales están inundadas de opiniones y tweets del periodo pasado. Me quedo con el de Carolina Cose, que poco más pedía la renuncia de medio gobierno, porque en julio había muerto una persona. Acá son seis, tienen que renunciar seis gobiernos. Bueno, la verdad que creo que la reflexión nos lleva a que hay cosas que están por encima de lo electoral y de lo político partidario. Entre ellas y, por ejemplo, la vida de la gente. No lo voy a hacer, pero lo hago. Es decir, es verdad que obviamente están respondiendo a críticas que le hacía el Frente Amplio cuando era oposición, pero también ellos lo hacen. Es decir, más allá de que importe la vida de la gente, como dice Ojeda al final, pegó a Carolina Cose, le pegó a Sivila, le pegó al Frente Amplio. Es decir, las chicanas políticas estuvieron. Del otro lado también Gustavo González, que es senador del Partido Socialista. Recordamos que Sivila también es el secretario general de ese partido, del Partido Socialista. Defendió al ministro y al hombre de su partido. Y también allí manifestó, por ejemplo, que los blancos y los colorados ahora se acuerdan de los pobres. Vamos a escuchar lo que manifestaba Gustavo González. La situación de la gente que vive el drama de la calle viene de años. Y tiene que ver con una causa que es la pobreza. Acá parece que se han olvidado de eso. Parece que aparecieron ahora los hombres y mujeres que sufren ese flagelo de un sistema que expulsa a los pobres y que los tiene en la calle y mueren de frío algunos y otros de distintas enfermedades. Esto es absolutamente normal en la desgracia. Y esa desgracia se está tomando como botín político. No tiene vergüenza. Es lo que le falta que el político que tome esto como un botín. La gente en situación de calle sean mucho más refugios, ¿cierto? Se están pensando otras soluciones. Ayer se tomaron medidas drásticas por el conjunto de los ministros, lo cual yo felicito. Conozco al equipo de trabajo en Mines, gente que se preocupa muchísimo por el tema. Este no es un problema que se resuelve en 24 horas, es como el tema de cárceles. Estamos hablando de problemas estructurales y muy fuertes. Se está haciendo todo lo posible. Ahora, desgraciadamente, no son los primeros muertos en situación de calle, ya ha habido. Tristemente puede haber más. Entonces, de un flagelo de una sociedad que expulsa, que tiene 50.000 nuevos pobres, lo único que se puede esperar es que si no tomamos medidas de fondo, con trabajo, con educación, con salarios dignos, que va a llevar tiempo, va a seguir habiendo gente en situación de calle, que además tiene problemas de adicciones, algunos de ellos, lo cual se tiene que tratar como una verdadera enfermedad. Senador, usted decía que no es un tema que se solucione de un día para el otro, por supuesto. Ahora, ¿se puede esperar que en este quinquenio haya avances fuertes, concretos, para mejorar esta situación? No tengo duda. No tengo duda que hay que mejorarla. Pero esa es la palabra exacta, la que tú utilizaste, que se podrá mejorar. Ahora, veremos cómo. Pero no tengo ninguna duda que el ministro Gonzalo Sivilla está haciendo todos los esfuerzos junto a su equipo para eso mismo. Más allá de la situación compleja que usted describe y que no es nueva, lo que se ha dado ahora es varios fallecimientos por distintas causas de personas en situación de calle. ¿Cómo se atiende esa urgencia, que con el invierno se incrementa y es más compleja, en términos de las estrategias que existen actualmente y de las herramientas que puede haber para evitar que estas personas, bueno, estén pernoctando allí y puedan tener consecuencias de esta naturaleza? Bueno, la muerte de una persona en situación de calle no es previsible. Esto es lo primero. Hay herramientas, sí, ya se han usado. El ministro ya ha dicho 150 personas que han sido asistidas y que hay que llevarle médicos. Y será el médico el que diga si esa persona hay que internarla, si no hay que internarla, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero decir es que este problema tiene que ver con cómo lo está impulsando ahora el gobierno. Primero, se pensaba que se podía resolver. Vinieron fríos terribles, ¿no es cierto?, terribles, y hubo esta situación. Ahora, el ministerio está haciendo todos los esfuerzos y ahora un conjunto de ministerios preocupándose por esto, cosa que hasta el momento no se había dado. Entonces, aquí hay intención de tener una verdadera política de Estado. Nadie tiene la varita mágica para esto. Hoy escuchaba a un compañero de en situación de calle justamente, que hablaba muy bien en uno de los canales, y dijo que en Finlandia, bueno, yo conozco Finlandia, estuve en Finlandia, y obviamente comparar a Finlandia con Uruguay es como compararme a mí con Maradona jugando al fútbol, ¿no? Imposible. Entonces, claro que esa es una solución, lograr lo que esos países desarrollados tienen para ellos, pero para eso hay que desarrollarse, y no podemos desarrollarnos en un país que tiene problemas muy fuertes y que esto está utilizándose como un distractor. El primer problema que tienen los uruguayos es que el gobierno anterior nos dejó 960 millones de dólares que no estaban en los cálculos. Ese es el primer problema que tiene el pueblo uruguayo. El segundo problema que tiene el pueblo uruguayo es que tiene 300.000 trabajadores ganando 25.000 pesos y jubilaciones miserables. Entonces, no hagamos de esto el centro de atención del mundo. También tenemos problemas con la infancia, ese es el mayor drama que tenemos, y esto es una situación que están atacándolas desde el gobierno con todas las fuerzas que se puedan. El tema es que, bueno, él hablaba de no previsible, yo diría que previsible no, pero sí se puede prevenir. No en todos los casos, pero se puede prevenir mucho más el tema de los fallecimientos en cárcel. Segundo, teniendo en cuenta que hasta el ministro Gonzalo Sivilla, que es el jefe político de Gustavo González, ha reconocido que el desgaste es lo que ha llevado a la muerte de mucha de esta gente, no el frío intenso de un solo día o de dos días, recorremos y reconocemos lo que decía González, de que esto viene de hace años. Pero cuando hablamos de hace años, no hablamos del gobierno anterior. No hablamos del gobierno de la calle Po. La gente en situación de calle no apareció en el gobierno de la calle Po. Apareció también en los gobiernos de Frente Amplio. Y que tenían aquella política que la gente tenía derecho a estar en calle, ¿recuerdan? Algunos dirigentes de Frente Amplio marcaban eso. Yo hablé muchas veces, por ejemplo, con Marina Arismendi, cuando era ministra de Desarrollo Social, en torno al tema de situación de calle, y allí no se resolvió el tema de situación de calle. Entonces, tampoco se resolvió el tema de que la gente gane tan poca plata o que tenga tan poca jubilación, que es verdad. Lo fue en el gobierno anterior de la calle Po, pero también lo fue en los gobiernos de Frente Amplio. La gente no ganaba millonadas de salario o ganaba millonadas de jubilación en los gobiernos de Frente Amplio. Entonces, es verdad que esto viene de arrastre, pero viene de un arrastre de hace mucho tiempo, de muchos años, de muchas décadas. Mucha de esta gente hace décadas que está en situación de calle. 10, 15 años. Y son situaciones que se dan tanto en el interior como en Montevideo. Entonces, vamos a estar escuchando después de la pausa justamente a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, hablando justamente de todo este tema de lo que es la atención sanitaria con el desafío de la gente que hace mucho tiempo está en la intemperie. Entonces, estando en la intemperie, tenés después patologías de base que se te agravan con el frío, porque además no es verdad que estos fríos son los más fríos del mundo. Estos fríos se han repetido otras veces. Yo recuerdo, y supongo que Gustavo González y la gente también lo debe recordar, cuando la gente tenía que atarse en la Plaza de Independencia por el viento que había para cruzar de una calle a otra. Y esto no fue este año. Es decir, que fríos como este tipo de frío hemos tenido ya en otros momentos. Es el invierno uruguayo. Es decir, el problema es la gente. Mal alimentada, mal abrigada, tirada en el piso. Eso. Vamos, sin mucho preámbulo, a escuchar entonces a Cristina Lustenberg cuando hablaba del tema de situación de calle y marcaba, entre otras cosas, esta problemática que se da de atender a personas que desde hace mucho tiempo vienen perdiendo en salud física y psíquica por estar a la intemperie. La escuchamos. No son fáciles de resolver, pero sabemos que en el invierno, cuando hay una condición extrema climática, como puede ser, como tuvimos, no nos olvidemos el tornado de Dolores, no nos olvidemos inundaciones que están sucediendo en este momento, obliga con el SECOED, porque ayer lo que se activó, y capaz que yo omití decirlo hace un ratito, es el Sistema Nacional de Emergencia, que es el que nos nuclea a estas instituciones y es el que permite rápidamente tomar decisiones de acceso a material, a insumos, a contratación de recursos humanos, dada la gravedad de la situación, de proteger antes que nada la dignidad humana de cualquier uruguayo. Ministra, debe ser un desafío también el tema del desgaste, que fue algo que se habló ayer. La gente no se muere de frío, no tiene hipotermia, sino que hay un desgaste por muchos años de estar justamente a la intemperie. Debe ser también, desde el ámbito de la salud, un desafío importante tratar justamente a esas personas que vienen ya con una situación de arraigo bastante complejo, ¿no? Bueno, por eso está muy buena su pregunta, porque es ese, como ministra de Salud, es lo que más me desvela. Por supuesto que ninguna persona favorezca las condiciones térmicas que vivimos ayer, pero yo ayer en la conferencia de prensa leí lo que era la definición de hipotermia y cómo se ve favorecida por también condiciones de salud que subyacentes, ¿no? Una insuficiencia renal, la deshidratación, de infecciones respiratorias. Yo misma ayer volviendo a mi casa me encontré una persona en situación de calle a 40 metros de mi casa con una enfermedad respiratoria de fondo que al estar en las condiciones climáticas la posibilidad de tener, de agravarse son mucho mayor. Entonces, las condiciones térmicas condicionan que personas que tienen determinado y desgaste, porque, o sea, los factores de riesgo, así cuando a veces parece que con el tabaco somos demasiado impositivos, no, es que es un factor de riesgo que ocasiona 6.500 personas que fallecen por año vinculado a esto. Bueno, esto no es haciendo un paralelismo, porque es más doloroso todavía tiene que ver con las condiciones que esas personas viven o las condiciones que le han tocado vivir. Por eso hay que trabajar con las personas privadas de libertad cuando egresan, con los adolescentes, con el INISA cuando egresan. O sea, ese es el rol del Estado. El Estado tiene que garantizar derechos para anticiparnos. Y por eso la convocatoria también es a toda la sociedad. Nos tiene que doler que el Uruguay tengamos este número de personas en situación de calle. Nos tiene que doler y hacer acciones concretas, que no podemos que tener el porcentaje de niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza. No podemos tener la cantidad de niños que sufren algún tipo de situaciones de violencia y maltrato. Ayer en el Hospital Pereira Rosell ingresó un niño de 19 días con una situación de maltrato severo. Bueno, el Estado tiene que estar para prevenir, para reparar, pero también la sociedad entera nos desafía a que estos problemas los tenemos que abordar así en conjunto y no estarnos cobrando los partidos cuántas personas desgraciadamente fallecen o no. Sí, el Parlamento, a quien estamos responsabilidades en el Poder Ejecutivo, rendir cuentas de lo que estamos haciendo, porque rendimos cuenta a la ciudadanía del trabajo. Pero son temas que nos tienen que atravesar a todos, y sí, vivir en la calle no es dignidad para ninguna persona. Lutemar también habló de salud mental, porque fue a la Comisión Especial de la Asamblea General a hablar sobre los programas de salud mental. Fue la primera presentación ante el Parlamento de esta iniciativa y de cómo se va a trabajar en esa materia. Hay preocupación, sobre todo por la atención ambulatoria, por algunos servicios que no llegan al interior del país. Vamos a escuchar lo que decía la ministra respecto al tema salud mental tras la reunión con la Comisión de la Asamblea General, que reitero, la integran diputados y senadores cuando hablamos de Asamblea General. Nosotros hoy, cuando vinimos al Parlamento, nosotros celebramos muchísimo esta comisión bicameral de las dos cámaras, senadores y diputados, en un tema tan relevante para el país, pero en el mundo. Yo veía, uno de cada cuatro personas en el mundo tiene algún trastorno vinculada a la salud mental, o son usuarios del sistema de salud mental, porque también a mí tipificar de trastorno no esa concepción, pienso que somos usuarios, ¿tá?, para acceder al derecho en salud mental. Entonces, el cierre de las estructuras monovalentes es una de las que prevé la ley, pero hay que hacerlo de forma paulatina, no puede ser el cierre de por sí, si no tenemos dispositivos donde esas personas van a recibir una atención mejor. Por eso estamos trabajando con todos los prestadores de salud para darle cumplimiento a la ley. Por eso es muy importante esta comisión bicameral, porque esto requiere no solamente de continuidad. Hoy vinimos a presentar con la doctora Nosar y con todo el equipo del Ministerio de Salud Pública, con formación en esto, cómo vamos a hacer ese proceso, pero cómo vamos a reforzar el acceso a la salud mental en nuestro servicio. ¿Quién de nosotros no ha requerido el acceso a algún servicio de salud mental específicamente? Entonces, tenemos el compromiso de reforzar equipos con licenciados en trabajo social, licenciados en psicología, también, no solamente con la parte más médica, con psiquiatras de adultos y de niños, con médicos generales, con médicos de formación familiar y comunitaria, para tratar de que esa sea la última instancia, ¿tá?, de que tenga que requerir una persona o con alguna afectación que sí requiera. Nosotros estamos tratando de que sea en los hospitales generales, viendo cómo son las prestaciones que hoy prevé el Sistema Nacional Integrado de Salud, dónde están las barreras para lograr modificarlas y que sean algunas de forma gratuita o de mejor acceso para... Bueno, ahí tenía la palabra entonces de Lustenberg. El tema de, sobre todo, el costo y seguimiento de psicólogos es lo más complejo, ¿no? Porque el psiquiatra te lo arreglás con la mutualista, pero el psicólogo muchas veces tenés una cobertura corta en el tiempo a través de un centro de salud y después ya tenés que pagarlo de forma particular, y ahí se te van los costos, sobre todo si la realidad compleja económica que cada una de las familias puede llegar a tener, si es más de una persona la que de alguna manera necesita esa atención psicológica, y eso obviamente debería tenerse en cuenta. Hablamos con Carlos Vico, que es el presidente de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores, porque, como ustedes saben, lo conocieron ustedes ayer a través de la Comisión de Trabajo, la patronal de la UOC está manifestando que podía estar cerrando uno de los sectores, que es el sector terminaciones. Lo que nos decía Vico es que a ellos cara a cara no se lo han dicho, que ahora se enteran por nosotros que en el Parlamento lo plantearon. Eso dejaría a 100 trabajadores fuera, más o menos. En este momento hay unos 110 trabajadores que están en el seguro de paro, que además se va a pedir una extensión de ese seguro de paro seguramente la semana que viene al Parlamento Nacional, que en algún caso son seguros de paros especiales. Y por otro lado se suma, porque Vico además es el presidente de la, en este caso, mesa representativa del PCNT en Paysandú, que la situación de Norteña. Norteña también tiene problemas, casi todos los trabajadores de la maltería fueron pasados al seguro de paro, y además los trabajadores han visto que la cebada que está plantada no aventura que a futuro se pueda de alguna manera desarrollar la fuente laboral a pleno, y eso obviamente preocupa. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Vico, presidente de la UOC, trabajador de Paicuero y además titular de la mesa representativa sanducera del PCNT. Una pequeña corrección ahí, que eso es una multinacional que tiene empresas en Argentina, Paraguay, en Tailandia, Vietnam y Uruguay. Y, o sea, es una empresa importante en el mercado de cuero a nivel mundial. Eso es lo que plantean, es la caída bastante importante de terminación, que es uno de los sectores más complicados. Pero no nos informaron nunca a nosotros que va a haber un cierre de ese sector. Lo que dice que va a haber una caída importante, que no se va a llegar a hacer la cantidad que se venía haciendo, que iba a bajar bastante la producción con respecto a lo que se venía haciendo antes de esta crisis, ¿no? O sea que nunca confirmaron de que iba a haber un cierre total de esa sección en particular, sino que iba a caer en forma importante. Eso lo que genera es que son más o menos 100 trabajadores menos que estarían necesitando para esa sección, y que bueno, que también lo ha dicho que es un tema coyuntural, que es un problema de que están sobretoqueados, que probablemente después de que pase esa situación va a empezar a levantar la producción. Eso es lo que plantea la empresa, la tripartita y la bipartita que donde nosotros nos reunimos. Y bueno, y se ve que el Parlamento le informó el cierre total de esta sección. A nosotros nunca nos dijo ese extremo, ¿no? Uh-huh. Vico, ¿y cómo vienen trabajando ustedes? ¿Tienen trabajadores en el seguro de paro? ¿Cómo viene la plantilla? Sí, hay 152 trabajadores en el seguro de paro. Nosotros habíamos tenido una dificultad que ellos habían despedido a una cantidad de trabajadores de esos 152. Logramos revertir esa situación. Hoy están todos los trabajadores en el seguro. Se negoció ahora, la semana pasada, un nuevo pedido de prórroga. Nosotros siempre lo aclaramos, las prórrogas las tiene que pedir la empresa, sí o sí, a la DINAS, que es la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio. O sea que si la empresa no lo pide, se tiene que o tomar a trabajadores o despedirlo. Bueno, en este caso accedieron a pedir una nueva prórroga para estos 152 trabajadores, que se le vence el seguro en diferentes etapas, no son varias tandas que han salido. Lo que el sindicato propuso es hacer el pedido por todo y después, en la medida que se vaya venciendo, que se le vaya otorgando las pruebas, ¿no? Uh-huh. Vico, y en relación al tema de competitividad, ¿cómo ven ustedes al sector? Y eso plantea un tema de competitividad, digo, siempre las empresas uruguayas plantean de que no son competitivos en la región. Sabemos que eso a veces ese mismo argumento lo están usando, por ejemplo, en Argentina. Digo, entonces como que es un planteo que lo hace la base de una empresa, más que nada por el atraso cambiar y todo lo que genera para ellos, ¿no? Y bueno, donde nosotros a veces, o por lo general, nos genera más duda que certeza ese planteo que ellos hacen, porque digo, y más estas multinacionales que un día producen acá y otro día producen en Argentina, según cómo esté la situación, ¿no? Lo que nosotros decimos es que este tipo de empresa, los costos que tienen en el Río de la Plata, por ejemplo, son bastante parecidos, y que esto va y viene, la economía a veces le favorece estar acá y a veces en Argentina, por ejemplo. Entonces no más allá de lo que ellos plantean continuamente, que hay una pérdida de competitividad por la tasa cambiaria y por los costos país, hay que tomarlo con pinzas porque a veces no es tan así como yo lo planteo, ¿no? Vico, y en relación a Paysandú, ¿cómo viene la cosa a nivel laboral? ¿Cómo la mesa allí de PCNT viene siguiendo el tema? ¿Lo de Pacuero es lo más complejo o hay otras empresas también del sector que están atravesando problemas? Hay problemas en Pacuero, hay problemas en Norteña, por ejemplo, que la mantería de Norteña, que mandaba a casi todo el personal del seguro de paro. Hay una incertidumbre para lo que va a ser el año que viene, porque no hay, los compañeros han contratado que no hay superficie, no va a haber hectáreas plantadas de cebada para el año que viene, entonces se está generando también incertidumbre de qué va a pasar. Hay como una, también hay un posicionamiento de las multinacionales de ir cerrando, eso dicen por mantenimiento, pero después de eso siempre hay algún tipo de reestructura en el caso de Norteño, por ejemplo. Es una situación muy complicada en la sociedad donde siempre estamos por encima del promedio de desempleo del país. Hoy está más o menos en un 11-12%, llegó a estar en un 14% hace unos meses atrás el desempleo en Paysandú, la informalidad en un 50%, el subempleo en un porcentaje importante, o sea que la situación hoy en Paysandú es muy complicada y no hay señales de que esto vaya a levantar, ¿no? Porque no hay ningún tipo de idea de mejorar el tema de la producción. Bueno, ahí tenían la nota completa con Carlos Vico, que fue bastante larga y que de alguna manera marcaba realidades que tienen que ver con su trabajo en general, con el tema de Paycueros, pero además con la situación de complejidad laboral en todo el departamento de Paysandú. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.